Mi nombre es Nahuel, soy compañero del Movimiento Evita de la Ciudad de Santa Fe. Para contarles, venimos hace más de 2 semanas aproximadamente trabajando en la refacción y en la puesta a punto del viejo Hospital Iturraspe, ubicado acá en la Ciudad de Santa Fe, enfrente de la cancha del Club Unión. Este trabajo lo estamos haciendo en conjunto con las diferentes organizaciones que conforman la UTEP y en coordinación con el gobierno de la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud. Equipo médico que va a estar trabajando en el hospital. Nosotros con las diferentes organizaciones hemos puesto a trabajar más de 50 compañeros y compañeras acá en el hospital, realizando diferentes tareas de refacción, de limpieza, albañilería, plomería, electricidad, pintura, Durlock, corte de césped, mantenimiento de los árboles, etcétera. Como decía, hace más de 2 semanas estamos acá y la verdad que al llegar el panorama era desolador. Era un hospital gigante que atendía casi al cordón oeste de la ciudad de Santa Fe, completamente abandonado, completamente dejado, vandalizado. Pero bueno, los trabajadores y las trabajadoras, las compañeras y los compañeros se pusieron a trabajar y en una semana, casi dos, estamos ya finalizando casi la obra, falta muy poco, faltan los últimos detalles para poder instalar, como decía, más de 80 camas para hacer frente a la emergencia sanitaria. Trabajo como este, como nosotros estamos refaccionando, nuestros compañeros y nuestras compañeras siguen sosteniendo comedores, merenderos, unidades productivas de limpieza. De hecho, varios compañeros y compañeras que trabajaban en nuestra cuadrilla acá en el hospital salían de acá y se iban a sus barrios a hacer los merenderos o los comedores. Entonces, bueno, saludar eso, saludar a las compañeras como ya están organizadas para hacer frente a esto, como venían haciendo frente también a muchas otras cuestiones que día a día golpean nuestros barrios populares. Y la verdad que es algo bastante sacrificado lo que han hecho los compañeros y las compañeras que han venido a trabajar acá, dejando por ahí su familia un poco de lado, arriesgándose, pero entendiendo que de esta, como decía el presidente Alberto Fernández, salimos todos juntos y que la salida es colectiva y nunca individual. Así que bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder contar lo que estamos haciendo y le mando un abrazo grande a todos y a todas.